Vamos a andar. Información pura. Reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra, martes y jueves de 10 a 11 horas por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nada es gratis en la vida. Muy buenos días, amigos de Radio Tincunaco. Otra mañana más juntos aquí en esta querida radio, firme, firme como rulo de estatua, decía un tío mío, ¿no? Hay otros dichos al respecto, pero son un poco más groseros, así que lo dejamos ahí nomás. Como verán, hay buena onda, ganas de laburar. Si este centro, esta radio sigue laburando pese a todas las vicisitudes. Estuvimos juntos el jueves pasado, ¿sí? Con la noticia que nos desayunamos después de un par de horas, de unas horas de haber sufrido este vil ataque aquí en la radio, ¿sí? Así que, pero bueno, la radio está laburando a pleno, la gente de la radio está laburando a pleno. Cuando digo gente, incluyo a las mujeres también, por supuesto. Feliz día en el día de ayer. Vamos a dedicarle un tema, por supuesto, como corresponde. Así que, bueno, aquí estamos. Esto es Vamos a Andar. Mi nombre es Rubén Becerra. Contento, aparte de que la vida nos sonríe gratamente, pese a este día que parece que va a llover. Se anuncian 28 grados para hoy y la lluvia está anunciada para la tarde-noche, pero se está adelantando. Ya en Capital están cayendo algunas gotas, ya está lloviendo. Así que, bueno, bienvenida a ser la lluvia para aplacar un poco la tierra. Más que nada en la polvadera de la calle Alsina, allá en el barrio de Primavera. Entre otros barrios más también seguramente que hay. Este es José Cepaz, tantas calles de tierra, ¿no? Este es José Cepaz, que se va a dividir en varios sectores. ¿Sabía, Silvina? En la aparición técnica, mi compañera, amiga y correligionaria, Silvina, ay, me olvidé, Vivas, ¿cómo me voy a olvidar el apellido? Sí, se va a dividir en, creo que en 6 sectores, ¿no? Distintos, van a nuclear a varios barrios, porque ahora hay cerca de 70 barrios en José Cepaz, ¿sí? Y se van a nuclear como San Miguel, Malvinas, por ejemplo. Tiene distintas localidades. José Cepaz no, José Cepaz tiene barrios, para ser más explícito. Malvinas está, no sé, kilómetro 30, que se llama Adolfo Sordó, Villa de Mayo, Gran Bur, Tortuguitas, Tierras Altas, en fin, varias localidades, ¿no? Ingeniero Pablo Nogués. José Cepaz no tiene localidades, tiene barrios. Así que ahora la van a dividir en localidades. Bueno, tenemos aquí, pese a todo, insisto, el telefonito de la radio continúa firme ahí, así que no hay excusas para decir, claro, le robaron todo, no voy a llamar. No, llamen, tírenlo en buenas ondas, sean solidarios con esta radio que es solidaria desde siempre con ustedes. 66 90 50 02, la autopista de comunicación para todos ustedes, anteponiendo el 15 66 90 50 02. Música, comentarios, la lectura de dos diarios de edición nacional. Y bueno, como siempre, aquí vamos a andar con bastante memoria también, alguna que otra comunicación telefónica, porque sumado a esto también, quien les habla, ya les he comentado que he perdido el celular, lo he recuperado, el mismo número sigo teniendo, le digo a todos mis amigos y favorecedores y compañeros que me pueden llamar porque sigo teniendo el mismo número. Es más, que hagan una cadena entre todos para mandarme un mensajito de texto, para recordarme muchos de ellos el teléfono, porque perdí absolutamente todo contacto de muchísima gente. Así que, por favor, sigue siendo el mismo, 59 49 35 40. Un mensajito para ir registrando uno a uno cada uno de los compañeros, por lo menos a la gran mayoría. No hablo más, esto es Vamos a Andar y vamos al tanguito nuestro de cada mañana, ¿sí? Adelante.

que costaría para cualquier hijo de vecino 30 mangos una cucharadita de Novalgina. Me parece que es un atropello y bueno, es la denuncia que recibimos, seguramente vamos a seguir con esto para ver quién se podrá hacer cargo, la Dirección Nacional de Administradoras de Obras Sociales, el Defensor del Pueblo de la Nación, OSECAC. No logramos comunicarnos, vamos a tratar de comunicarnos con el Hospital Duau, de no ser así, iremos hacia allí para ver qué nos cuenta el director, por qué el cobro este y si realmente corresponde, así que veremos. Prometo que no va a quedar así. Porque imaginemos, no, ya es la segunda que se manda el Duau, porque el año pasado, en plena gripe A, se llamaba, gripe A, tenía saturado la atención a las obras sociales, o sea que vos tenías una obra social ahí, ibas y te atendías, querías atenderte, tenías que pagar particular porque no tenían cupos. O sea que realmente es un golpe bajo y veremos en qué termina todo esto. De hecho, el compromiso está para seguir investigando qué es lo que pasa. Obviamente queremos ambas fuentes para escuchar el sonido de las dos campanas, como es costumbre en este programa. 66 90 50 02, la vía de comunicación, aquellos que quieran comunicarse con la radio. Les comento, antes que nada, no sé si está bien dicho antes que nada, antes que todo podría ser también, antes que todo, que el día 20, sábado 20, vamos a tener un bingo gran, como a otrora en viejos tiempos, ¿no? Que yo me acuerdo que estaba en la cooperadora del colegio cuando mis chicos eran chicos, de esto hace mucho. Y hacíamos unos bingos hermosos y en familia, entre amigos, y de paso les damos una mano a la radio que insisto, tuvo un mal pasar, pero se está levantando y se va, ya casi está levantada, mira. Y así que todos la conocen, la solidaria, es como esa rifa que venden los muchachos, ¿viste? Con cierta discapacidad en los trenes, distintas esquinas de capital y demás. Esto sería así, yo la tomo algo así como la solidaria. Así que seguramente lo que uno siembra lo va a recoger. Así que no esperamos otra cosa de la colaboración de la gente. Aparte que va a haber unos premios que fueron adquiridos, digamos, en Alto Palermo, en Costa Salguero y demás. Así que vamos a retribuir a nuestros colaboradores, nuestros oyentes, nuestros vecinos de Radio Tincunaco, para que sea realmente una jornada. Te cuento que ya tengo unos cuantos ya colocados, unos cuantos cartones, ya comenté que van a colaborar. Sí, sí, como que no. Así que ese sábado 20 va a ser también parte de colaborar, como una excusa para encontrarnos la gente solidaria, ¿sí? Así que bueno, ahora, si les parece, vamos a leer los diarios, dos diarios de edición nacional, La Tapa, no todo el diario, no se lo crea, La Tapa, de dos diarios de edición nacional, para enterarnos un poco qué es lo que pasa y cómo lo vuelcan estos medios en tapa. Impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a Andar. Hoy dice el periódico. Bien, abrimos Crónica Firme junto al Pueblo. De hoy, martes 9 de marzo de 2010, ¿sí? 16.147 es el número de tirada de este diario, 2 pesos con 20. Ah, no, eso no tenía que leer, ¿no? No, no, La Tapa. Título, como es divino, Crónica, ¿eh? La verdad que es divino, a mí me encanta. La Tapa de Crónica, a todo color, fondo negro, letras amarillas, dice que pierde, paga. Después de un partido en la PlayStation, no quiso ir a comprar una gaseosa y su amigo le pegó un tiro en la cabeza. El pibe de 13 años lucha por su vida en el Hospital de Niños de Córdoba. El título a todo color de Crónica es Jugar a Muerte. Realmente, qué loco, ¿no? Qué loco lo que nos pasa. Otro título de Crónica. La venganza contra Tevez. Criticó al ídolo inglés Terry por ser infiel y los piratas no se la perdonaron. Perdón, no se la bancaron, dice. Aunque el Apache dice que está separado de su mujer, los medios británicos no dejan de perseguirlo. lo acusan de engañarla con una modelo argentina. Acá en la foto se lo ve a Tevez agarradito de la mano con una rubia que se llama Mariana. ¿La conoces vos? No, no la conoce. ¿Y no la conoce Silvina, que se mira todos los programas de los espectáculos? Y la revista Paparazzi y demás. Así que bueno, otro título de crónica es Alves solo se va muerto y Caña está en la pesca. Fallos polémicos, comenta en otro título crónica, adolescente violada por su padrastro podrá abortar. Era un tema que estaba en el tapete hace un par de semanas ya y felizmente, creo yo, por esta chica pobre adolescente que fue violada por su propio padrastro, ¿no? Qué terrible. En el mismo sentido, titula crónica un tema similar, justicia dio la tenencia de dos hermanitos a un travesti. Sin palabras. Otro título de crónica, violento robo a Juan Amador Sánchez, exfutbolista, vivió una odisea, y lo ven la foto junto a su hijo, Alan, que relató el drama. Sé que estuvo maniatado, maltratado, ¿no? Así que un robo más. Y después comentan el robo del milenio. Boqueteros abrieron 99 cajas de seguridad. Che, ¿me puedo detener un cachito acá? ¿Leer de nuevo el tema? El robo del milenio, dos puntos. Boqueteros abrieron 99 cajas de seguridad. Esto ocurrió el fin de semana en el Banco Macro, en Capital. Está en la calle Callao, cerca, según por la altura que dijeron, cerca de Corrientes, cerca del Bauen, ¿viste? Ese hotel recuperado por los trabajadores. Digo, estos chicos, ¿no? Digo, chicos grandes que anduvieron por acá haciendo cosas que no tienen suficientes huevos para hacer esas cosas y no dañar a la gente que labura por y para la comunidad. Realmente, si son tan machotes, arteros, de atacar algo que no tiene ningún tipo de defensa, porque acá, digamos, ¿viste esa canción que cierra el programa, mi programa? A veces me cuesta decir mi programa porque me parece que es un poco, ¿no?, ególatra, pero es mi programa, y de ustedes, ¿no? De Gieco, el ángel de la bicicleta. Bueno, no sé por qué me hizo acordar eso. Acá hay pibes. Acá comen pibes, se educan, juegan, como debe ser. No, acá no vienen a laburar, vienen a estudiar y a jugar, como debe ser. Bueno, a estos muchachos, ya que tienen tantos huevos, ¿por qué no van a robar un blindado o a robar una caja de seguridad como estos muchachos? Que no estoy hablando bien de ellos, no estoy haciendo una apología del delito, pero digo, me parece que hay diferencias. Si realmente tenés huevo, es como decir aquellos que son machos porque le pegan a la mujer, ¿no? Yo lo comparo con todo eso. Discúlpenme esto, pero estoy un poquito indignado, más allá de mi buena onda. Sigo con la tapa de crónica, que creo que me queda nada más que un título, que dice, Cristina también elogió el Oscar de El secreto de sus ojos, que es un tema que, bueno, estuvo muy en el tapete, ¿no? Porque ganar un Oscar en una película, eso habla bien del cine argentino, de, digamos, también de cómo está manejado el ente que regula los subsidios para incentivar al cine nacional, ¿no? Que está pasando ya hace unos años, por muy, muy buen momento. Así que, bueno, muy modestamente, felicitaciones a este El secreto de sus ojos, a Campanella y demás, que han ganado este tan merecido Oscar. Dice, no vi la película. ¿Vos la viste? No, no te gusta mucho el cine a vos, ¿no? No. Bueno, fue la lectura de Crónica Firme junto al Pueblo. Cerramos Crónica para abrir otro diario. Vamos a andar de acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a Andar por la mañana de la Tincunaco. Bueno, yo nací en el 52, esa hermosura que estaba a punto de cantar recién, que canta como los dioses y es hermosa también, que a veces dudo se nació en el 53, porque yo de que me acuerdo que era pequeño, bueno, no tan pequeño, pero era adolescente, ya me gustaba ella, cantaba con su marido, Víctor Manuel, una canción bellísima que voy a ver si para el próximo programa la consigo y la compartimos, ¿sí? Ana Belén se llama la chica. Y después el tema no recuerdo. Quiero abrazarte tanto se llama el tema. Quiero abrazarte tanto, yo recordé. Y bueno, ya la escuchaba con mucho regocijo, ¿no? Acabamos de cerrar Crónica, la tapa, y abrimos página 12, que trae una tapa, una foto muy bien lograda, y dice: Mercedes Marcó del Pont consiguió que la oposición la escuche. Tras una carta donde la presidenta del Central reivindicaba el derecho a defender su pliego, la oposición aceptó dejar de lado su decisión de votar en su contra, sin siquiera darle la posibilidad de exponer sus ideas. Antes de oírla, el titular del bloque de la UCR aclaró que no cambiarán su posición. Hay un principio de acuerdo en el Senado sobre cómo seguir negociando, incluye la comisión bicameral del DNU y los plazos en el tratamiento de los decretos. La tapa de página 12, título principal, El secreto de sus ojos. Y se la ve a Marcó del Pont, que por cierto es linda mujer, los ojos, ¿no? Hace una foto muy bien lograda. Otro título de página 12, La vida después del Oscar. Y bueno, traen una nota muy extensa sobre Juan José Campanella, Ricardo Darín, Soledad Villamil, etcétera, etcétera, etcétera. La Corte Suprema, es otro título de página, de Chubut. La Corte Suprema de Chubut autorizó a abortar a la chica de 15 años violada por su padrastro. La justicia no puede imponer actos heroicos a las mujeres, asegura el fallo. La justicia no puede imponer actos heroicos a las mujeres. Es un fallo que dictaminó la justicia de Chubut respecto a esta chica, que también había salido en la tapa de Crónica. Otro título de página 12. En el Día de la Mujer, el gobierno presentó un proyecto de ley que adecúa los derechos de las empleadas de casas particulares con los del resto de los trabajadores. Esto está hablando de las chicas del Puloy, ¿no? De la que trabajan en casas de familia. Y hablábamos hace un rato que la información con la compañera Gloria aquí de la producción de la radio también, que no especificaba a qué se refería cuando el proyecto de ley en sí sobre los derechos de las empleadas domésticas, ¿no? De todas maneras fue bien recibido por el Sindicato de Trabajadores de Casa de Familia y el título de página es Un paso hacia la igualdad. Es el último título de página, leemos la postilla que trae en tapa la columnita todos los días. Dice: San Martín, a instancia de CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, no tenés título tampoco, ¿no? Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. La justicia francesa había embargado nada menos que la casa de Boulogne-sur-Mer, el último hogar del general San Martín. Sempra Energy Internacional, con sede en París, había demandado a la Argentina en 2002 tras el default y la devaluación por 128 millones de dólares y mientras se desarrollaba el proceso, había logrado embargar la histórica construcción. Argentina reclamó inmunidad y el 5 de marzo pasado la justicia francesa se la concedió y la casa se salvó, de ir a remate. Es la casa donde vivió el padre de la patria, según el mote que le pusimos en algún momento al general Don José de San Martín. El chistecito que trae a diario, valga la redundancia, página 12 de Rudy Paz, se lo ve alguien sentado en un sillón, un señor y otro de anteojos charlando con él, dice: mala noticia sobre tu divorcio, Cameron. Ah, es Cameron el director, ¿no? Y dice: ¿qué? Tu ex se quedó con buena parte de los Oscars. Se refieren, al tema de los Oscars, ¿no? Que viste que una pareja divorciada, los dos cineastas, la mujer le ganó por goleada al ex marido respecto a la cantidad de Oscars que... ¿Cómo se dice? ¿Oscars u Óscares? Oscars que ganó. Fue la lectura de página 12 del día de la fecha. Cerramos página 12. Vamos a andar. Te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a Andar. Por la mañana de la Tincunaco. Oh, shit.

volvé a escuchar el programa o descargarlo en nuestro sitio en la web www.fmtincunaco.blogspot.com. Vamos a andar, con la conducción de Rubén Becerra. Bien, estamos comunicados aquí en Tincunaco. Buen día, Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Becerra, a usted y su programa. Bien, me alegro. ¿Estás más o menos, se escucha bien? Acá le estoy preguntando a mi compañera porque, bueno, es un espectáculo los compañeros de acá, los operadores técnicos, porque pese a las vicisitudes que te has enterado, de lo que hemos sufrido, el programa sigue vivo, la buena onda, el centro comunicario trabajando a pleno y los programas con muchísimo esfuerzo se están realizando, así que seguimos en el aire luchando para que la gente sepa qué es lo que pasa en nuestro distrito. Así me parece que muy bueno. Además, me parece que el papel de ustedes como medio en una localidad donde en realidad hay pocas otras voces es sumamente importante, y a veces algunas cosas como la que ha pasado con el robo tiene mucho que ver también con esto. No creo que sea un robo común, pero es, qué suerte que siguen estando y qué suerte que siga habiendo gente con mucha fuerza como esto de la Tincunaco, que nos conocemos con muchos de ellos y sabemos la labor que vienen haciendo, ¿no? Sí, sí, suerte, capacidad y más que nada juventud, che. Divino tesoro, ¿no? Decía... el trasvasamiento, que dice. Exactamente. Antonio, ¿cómo anda la cosa con el Serpaj en la zona norte? Mira, trabajando como pasa siempre mucho en distintos aspectos. En el tema derechos humanos, nosotros estamos muy metidos con las causas, impulsando las causas Campo de Mayo. Vos sabés que estamos terminando la segunda etapa de lo que es el proceso del juicio oral. Y todos estos días, los abogados de una y otra parte, digamos, están dando sus últimas etapas de definición. El 20 de abril se dicta la sentencia, que la idea es hacer una gran movilización al lugar donde se va a dictar la sentencia, que creemos que va a ser muy fuerte. Y ya preparando la otra etapa, que es la tercera de Campo de Mayo, donde se inicia el juicio oral a Patti, nuestro conocido señor Patti, que quiso ser diputado nuevamente. Y junto con él se inicia una causa con 8... secuestro que hubo en Campo de Mayo sobre madres que tuvieron sus hijos, que parieron sus hijos en la maternidad clandestina. O sea que estamos en esa etapa. Esto no quita de que nos sigamos avanzando en José Cepaz. Justamente hoy a la tarde, en nuestro local de José Cepaz, nos reunimos con varios familiares que han sufrido la represión en los 70. Algunos de ellos estuvieron presos en el campito, y otras personas, como ha sido la familia Frías, directamente, bueno, fueron desaparecidos, ¿no? Así que con ellos hoy en la tarde vamos a estar reunidos, porque queremos recuperar la historia también en José Cepaz. En José Cepaz hubo un mural grande hecho por los familiares que fue pintado arriba con pinturas políticas, digamos, y bueno, la gente quiere recuperar ese espacio de memoria, ¿no? Está bueno. Hablando de sententismo y demás, nosotros jueves no vamos a tener demasiado tiempo por distintas razones, entonces te voy adelantando algo. En lugar de preguntarte sobre el 11 de marzo, te voy a preguntar un día como hoy, 9 de marzo del 73, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? 9 de marzo, espera, déjame pensar. ¿Te sorprendí? Y bueno, porque 2 días después era el triunfo del Frejuli, ¿no? Ah, sí, no, yo fui parte de lo que definió después como la juventud maravillosa. Es decir, nosotros estábamos trabajando muy fuerte en los barrios acá de San Martín, en todo el tema del proceso democrático, por supuesto, y peleando para que Perón vuelva al país en principio, pero además para que realmente haya una democracia plena donde todo el mundo, lo que éramos jóvenes en ese momento, que no habíamos tenido posibilidad de poder participar en un proceso democrático, también pudiéramos hacerlo. Uh-huh. Así que en ese sentido, me acuerdo que sí, estábamos muy enganchados con lo que fue la elección del Frejuli, digamos, y como juventud peronista movilizado prácticamente en todos los barrios. San Martín era un fuerte muy muy grande, porque era un barrio prácticamente de peronismo pleno, uno de los barrios de la etapa de Perón, digamos, barrio peronista, y por lo tanto teníamos mucha fuerza, y de ahí nos organizábamos, ¿no? Así que sí, me acuerdo de esto, y hace un rato estaba mirando un canal donde veía justamente lo que fue la primera vuelta de Perón en el 72, y me acuerdo que tuvimos que pasar el río Matanza, que estuvimos bajo la lluvia, bajo la tormenta, bajo los gases, digamos, pero buscando la manera de que se definiera una nueva política, digamos. Ya no queríamos, ya en esa etapa nos queríamos militares, sino que queríamos definir, aún con todos los errores, queríamos definir en democracia. Qué bueno. Digamos, a tantos años, ¿a cuántos serían? Muchos, che, 37 años. Ay, son un montón, sí. A 37 años de ese glorioso día, ¿que tenemos mucho pendientes o un poco menos que hace unos años atrás? Mira, yo creo que lamentablemente me parece que las contradicciones siguen siendo casi las mismas. Uh-huh. Me parece que aquellas que allá en el 55 se definieron de una manera muy violenta, y que después todo lo que fue en la etapa del 72 se definió de otra, y del 76 de otra, yo creo que siguen siendo muy fuertes estas dos sectores que están en pugna en forma permanente, y hoy otra vez. Uh-huh. A mí me parece que con toda las críticas que se puede tener hacia el gobierno democrático hoy, que todavía falta mucho por hacer, me parece que se llega un momento en que el planteo es directamente a todo o nada, y el todo o nada significa aquello que en algún momento hablaban ellos de un proceso diferente, y que lo demostraron que era nada más que una entrega vergonzosa de nuestros recursos, de lo que fue nuestro país. Me parece que los sectores que hoy dicen todo o nada, lamentablemente, digamos, son lo mismo de siempre. Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que todavía nos falta mucho a nosotros como pueblo como para seguir avanzando en lo que hace a nuestros derechos, ¿no? Y bueno, yo que soy docente y trabajo mucho en educación, digo que también hay sectores de esta clase media o clase, se supone que pensante, que tendrían que empezar a pensar realmente qué clase de país queremos y cómo lo podemos construir. Y me parece que nos sigue faltando todo esto. Nos sigue faltando un proceso de discusión muy fuerte, y que definamos realmente un objetivo como país, como nación y como América, ¿no? Seguro, coincidimos. Antonio Fernández, gracias por esta comunicación. Te comprometo, sé que vas a estar presto a esto, convocar a tus compañeros de esa gran organización que tienen ustedes, para una mano para Tincunaco. No sé cómo se llamará el eslogan de un gran festival que vamos a lanzar. Vamos a estar presentes, así algo que así tiempo, como me imagino que nos vamos a enterar, y vamos a estar, y vamos a ayudarle a propagandizar ese encuentro, y seguramente se va a recuperar todo eso que han perdido a partir de la mano solidaria de nuestro pueblo, ¿no? Vamos a estar presentes, así que, bueno, cuenten con nosotros, con los compañeros, y ahí estaremos. Descontábamos eso, Antonio Fernández, gran abrazo para todos los compañeros, y bueno, que tengas muy buen día. Bueno, con cariño a todos, y para vos y tu oyente también, y los compañeros, sabiendo con todos los problemas que han tenido, que están ahí al lado tuyo, un saludo muy grande, un abrazo muy grande y fuerza. Adelante. Adiós. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de...? Los protagonistas de las noticias tienen la palabra en Vamos a Andar, por la 107.3 FM Tincunaco. Bien, escuchábamos hace un ratito nada más a Antonio Fernández. Mi hijo a veces me critica porque yo hablo como yo los conozco y muchas veces no digo quiénes son. Antonio Fernández es un docente, un viejo docente, un viejo militante. No es viejo, digo, en el sentido onomatopéyico de la palabra. Es un tipo cincuentón todavía. Comprometido con los derechos humanos. De hecho, es el referente en zona norte del SERPAJ, Servicio Paz y Justicia, que fundó el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Así que lo comprometimos, no lo quise comprometer a jugar al bingo porque bueno, pero para el gran festival Gran seguro que va a estar, se comprometió al aire con nosotros y es gente de palabra como solemos ser los que pasamos los 50. Así que aquí estamos y hemos recibido un mensajito aquí que dice bueno, de Primavera Soledad, que nos está escuchando, nos dice buen día, te estamos escuchando, no dice nada más, los quiero mucho, es el programa de más audiencia, no, mentira, eso no dice. Gracias Soledad por escucharnos de Barrio Primavera. Así que bueno, aquí estábamos con toda la onda, toda la polenta, la fuerza, un dejo de bronquita también queda por ahí, pero ya va a pasar. Ayer se festejaba el Día Internacional de la Mujer, no quería dejarlo pasar por bajo o por alto. Por alto digo porque estamos en el segundo piso de la radio Tincunaco, pero tampoco por bajo a todas las mujeres en su día. Está bien, todos los días el Día de la Mujer, de la Madre, del Padre, pero bueno, hay una forma, digamos que, y nada más ni nada menos que por qué se conmemoraba ayer el Día de la Mujer, ¿no? Hay una frase que dice Eve Bonafini, la que me cagó a pedo la otra vez cuando le hice la nota, ¿se acuerdan? la vieja es divina, igual la quiero mucho, es unos ovarios tiene esa mina. Y bueno, decía algo respecto al Día de la Mujer, ¿no? Obviamente no lo había encontrado así nomás. Lo había puesto un separador, pero lo perdí. A ver cómo está. Acá se lo ve a Delía, que venía de Irán, para hacerle renegar a mucho facho, ¿no? ¿A dónde está Eve? Bueno, Eve decía algo así como que no es el Día de la Mujer por una mujer común. Es el Día de la Mujer Trabajadora, de la mujer que se mueve, que mantiene el hogar, que cría a los críos, perdón, que es solidaria, que vive, vive por y para los demás, ¿no? Como decía Montaigne, un escritor, pensador del siglo XV, XVI, siglo XVII en Francia, quien no vive de alguna manera para los demás, apenas vive para sí. Y es cierto, hay gente que vive como una piedra, al pedo todo el día. Así que bueno, realmente para todas esas mujeres y en especial para mis mujeres, ¿no? O sea, María Esther, mi hija Virginia y mi nieta Malena. Pero antes de este tema y un poco así, digamos, a nivel más conocido, más proceril, digamos, yo tengo tres mujeres como ídolas, fuera de mi familia decía, que son, o no tan fuera de mi familia, que son... la madre Teresa de Calcuta, Eva Perón y mi vieja. Para ellas y para todas las minas, que es lo mejor que hizo Dios después de dulce de leche, este tema. Fue cuando se callaron las ideas. Que tú oliendo a jazmín, tierra del sol. La memoria es la facultad psíquica por medio de la cual puede retenerse y recordarse el pasado. A diferencia de la memoria de los animales, que suele actuar sobre la base de sus necesidades presentes, la memoria humana tiene la capacidad de contemplar el pasado y planificar el futuro. Vamos a andar, un espacio para la memoria. Bien, después de escuchar esta bella página musical, así se decía antes, este bello tema de Mercedes Sosa, Juana Zurduy, dedicado a todas las mujeres, continuamos aquí en Vamos a Andar. 66-90-50-02, la vía de comunicación o la autopista de comunicación, lo que quieran, ¿no? O el túnel de comunicación. 66-90-50-02, anteponiendo el 15, es la hora 10:53 minutos de esta mañana que amenaza con lluvia en cualquier momento de martes 9 de marzo de 2010. Claro, yo buscaba los dichos de Ebe Bonafini en página 12 y estaban en crónica, era medio jodido encontrarlos, ¿sí? Bonafini concretamente está con bronca por la publicación que hizo Clarín respecto a la demagogia del expresidente Kirchner, de donar su sueldo a abuelas, a madres de Plaza de Mayo, ¿sí? Así que, y bueno, ella dice que no, que las cosas, que ya no ¿qué lo tiró? Dice que no saben qué buscar y a dónde escarbar. Y en todas las cosas van siendo falsas, pero a la gente le queda lo primero que dice, añadió Bonafini. Bueno, lo que decimos todo. Yo hoy ojeé nada más un poquito con un palito, porque me da asco agarrarlo a Clarín. Y en ningún lado vi por lo menos un título más o menos relevante respecto a que los tamberos cobraron compensaciones, ¿no?, por lo que habían prometido. Son 8.000 productores que recibieron compensaciones por el tema de la leche, pero Clarín no lo dice, ¿no? Está todo mal, decía Clarín. Así que eso es lo que decía Bonafini, ¿no? Que no es el día de cualquier mujer, es el día de la mujer trabajadora, de las mujeres que entregaron su vida por una causa, de las mujeres anónimas que hay tantas en el mundo, expresaba Eve. Así que es una de las cositas que quería comentarles, ¿no? Al respecto de lo del DUAU, que me tiene un poco molesto, ¿no? También veía, ayer fue, sí, creo que fue el día de ayer, bueno, estos días últimamente, uno ve, por ejemplo, en Malvinas, va a Malvinas, ayer era la mañana en San Miguel, que el colectivo se desviaba, y hay gente, esto nos pinta un poco de cuerpo y alma, ¿no? Con un poco lo que decía Antonio Fernández recién, respecto a que hay, y lo que hablamos siempre, ¿no? Respecto a la iglesia, hay gente y gente en todo lado, en todos lados. Hoy me estoy comiendo las heces, le decía a mi compañero que estoy con un hambre bárbaro, no sé qué comer y me estoy comiendo las heces. ¿sí? El tema de que nada es absoluto, en todos lados se cuecen habas, hay gente y gente en todos lados, y él mismo decía respecto a algunos docentes, muchos docentes, ¿no?, que tendrían que tomar conciencia de qué educación quieren, qué país quieren, ¿no?, para poder comprometernos en todo. De hecho, tengo la hija de un amigo que se quejaba por el aumento que tuvo, que consiguió su tema, ¿no? O sea, como que nunca nada nos viene bien, ¿no? Y comparaba que también quejándose del subsidio por hijo que otorgó el gobierno, salario universal se llama, algo así, ¿no? Por hijo, asignación universal, ahí está, menos mal que está Silvina, sino que sería de mí. Asignación universal, que una mujer con muchos hijos casi iba a ganar igual que un maestro que recién se inicia. Realmente es muy ingrato, es muy injusto, porque creo que en los últimos años, aunque el sueldo de los docentes no es el óptimo, bueno, es uno de los mejores de los últimos años, ¿no? Insisto, no es el óptimo, pero bueno, asegurémosle 108 o 180 días de clase a nuestros pibes para que tengan una educación más o menos acorde y que después no vayan a la terciaria y ni hablar a la universidad y se han bochado el 90% de ellos. De eso habla de mucho, ¿no? De culpas de todos, no solo de los docentes. Así que, bueno, nada, mirá por dónde me fui al final, ¿no? Pero decía del corte de calles, que uno veía tantos cortes de calle y algunos se quejaban, ¿no?, y despotricaba. Un poco también de cómo vivimos, un poco bastante alocadamente, caracúlicos. Yo cuento que uno va, digamos, buen día, a sacar fotocopias, buen día, fotocopias, con moneda. Le dije buen día, le digo. Después va a otro lugar y dice, buen día, cabina, para el teléfono, con moneda. Le dije buen día, estamos todos locos, ¿no? Y cómo no, se quejaban algunos de... pero, ¿cómo? Si hay piquete por reivindicaciones del pueblo, de sectores, de gente que es manoseada en sus más elementales derechos, como por ejemplo cobrar un salario, no permitir que vacíen una empresa, en fin, reivindicaciones que corresponden, está mal. Insisto, cuando lo hacían la gente del campo, esto de la 125, estos canallas de que siempre se engordaron su bolsillo a costa del pueblo, lo estamos viendo ahora en la rural, un proyecto de Macri, trasladar la rural para hacer un complejo ahí edilicio, comercial. Son ellos que después que... Claro, no, pero ocurrencia, que ¿sabe cuánto dinero es eso? Ocurrencia, si el prócer riojano con Cabal lo regalaron a la sociedad rural el predio que está ahí en Palermo, pues se lo vendieron por migajas. Entonces esas cosas, más en este programa, me gusta recordarlas, ¿no? Para ver quién es quién. Ese tipito que cerró y mandó al olvido a pueblos fantasmas cuando cerró los ferrocarriles, que dejó sin laburo, que mandó a los científicos argentinos por medio de su representante de los monopolios, grandes monopolios banqueros, que se llamaba Cavallo, a lavar los platos a los científicos. Bueno, ese es el país que nos dejaron y que hoy se malentona. Vamos a escuchar un audio enseguida también, un poco para recordar un poquito lo que pasaba, qué joder. Entonces, claro, nos quejamos por el corte de calle. El corte de calle significa que se está haciendo el túnel próximo a inaugurar. Me decían que en 30 días, más o menos 30, 40 días, iba a estar finalizado el túnel de José C. Paz. El tema de Saavedra Lamas, que felizmente se terminó, pese a que muchos decían en junio, cuando perdió este gobierno, que chau, no se iban a hacer más ninguna obra, ni que el túnel iba a quedar inconcluso, que la Saavedra Lamas iba a quedar inconclusa. Y uno ve en San Miguel, en muchos otros lados, en Nogués, en Don Torcuato, que se están haciendo túneles y demás. Bueno, el progreso tiene su costo, ¿no? Uno podrá tardar un poquito más, pero pensemos esto, un tiempito más, cuando esté listo el túnel, y va a estar listo el túnel de Nogués. ¿Cuánto tardamos hasta Panamericana? 15 minutos, menos. Así que el progreso es así, pero somos quejosos, ¿qué vamos a hacer? Hablando de quejosos, quiero escuchar un tema que hace mucho que no escucho y que me hace mucho bien, me trae uno de Serrat. ¿Lo escuchó alguna vez usted? ¿Cómo se llama? De vez en cuando la vida. ¿Sí? ¿Puede ser ese? Bueno, mientras tanto le recuerdo que este sábado, no, el otro sábado sí. Este sábado no, el otro sábado sí, tenemos gran bingo, a las 4:30 de la tarde, ¿puede ser? 4:30 de la tarde tenemos gran bingo, gran, con ropa, con elementos para la dama y el caballero, traído, ¿eh? Ah, para, bueno, ropa para la cocina. Ah, cosas para la cocina, tortas, cosas deliciosas que hace un, tengo entendido, hace un compañero acá de la radio que es profesional en el tema, que lo mandamos a estudiar acá de la radio para que se perfeccionara en eso, en repostería, se perfeccionara, para engordarnos el ego y el físico también. Bueno, no hablo más sonceras, antes que me pongan risas de fondo, y vamos a escuchar el tema ese que a mí me gusta. Y no lo encuentra, dice. Bueno, algo de Serrat vas a encontrar. Sí, ¿qué tengo que decir? Ah, el teléfono de la radio, 6690-5002. Y le comento también que a partir, Dios mediante, el martes 16, o sea, el próximo martes sería, volveríamos a nuestro horario habitual de las... de 8 a 9, ya me olvidé, de 8 a 9 de la mañana, martes y jueves, como siempre, martes y jueves no lo saca nadie por ahora, pero de 8 a 9 de la mañana... Y bueno, poco a poco vamos a ir recobrando algunos teléfonos para comunicarnos con distintas personas. Continuamos con esta campaña del gran festival Gran que escucharon recién, que hablábamos con Antonio Fernández, y poco a poco iremos tirando más cositas, de a poquito, cosas de hacerlo con más suspenso. Va a estar bueno, pero eso suena a Macri, ¿no? Va a estar bueno Buenos Aires, va a estar bueno San Atilio. La radio... Bueno, como excusa de esto que nos ha sucedido, para sacarle la parte buena, ¿no? De cómo algo así como Levántate y Anda, la fuerza de la juventud, la fuerza de la gente que labura aquí en la radio, también le decía Antonio y se reía, la fuerza de la juventud, ¿no? En realidad la mayoría son jóvenes acá, por no decir todos, por no decir que yo soy el único viejo chocho. Y bueno, eso da muchas ganas y contagian a la gente mayor de seguir con esta utopía de un mundo mejor, un país mejor, una provincia mejor, un barrio mejor, aunque sea, por ahora. Vamos a lo chiquitito, ¿sí? Vamos a escuchar un tema musical, cada loco con su tema. ¿Qué querrá decir? Este me lo está dedicando la operadora... mi amiga Silvina. Así que bueno, cada loco con su tema, acorde a quien conduce este programa, Serrat. Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es. Cada quien es cada cual. Baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un siux más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras, y una mariposa al Rockefeller Center, y alfarero de Cap de Pera. Al vigía de Occidente prefiero querer a poder palpar a pisar. ganar, a perder, besar, a reñir, bailar, a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar, a correr, a hacer, a pensar, amar, a querer, tomar, a pedir. Antes que nada soy partidario de vivir. Cada loco su tema, contra gustos no hay disputa, artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Bajan las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, prefiero un buen polvo a un rapapolvo y un bombero a un bombardero. Crecer a sentar cabeza, prefiero la carne al metal y las ventanas a las ventanillas. El lunar de tu cara, la Pinacoteca Nacional y la revolución a las pesadillas. Prefiero el tiempo al oro, la vida al sueño, el perro al collar, las nueces al ruido y al sabio por conocer. Que a los locos conocidos prefiero querer, a poder palpar, a pisar, ganar, a perder, besar, a reír, bailar, a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar, a correr, a hacer, a pensar, amar, a querer, tomar, a pedir. Antes que nada soy partidario de Vamos a andar. Información de primera mano en la mañana de la Tincunaco. Venga a rumbear, amigo. El gobierno no está intentando tapar los baches dejados por el megacanje de Alianza en primer término y posteriormente por la declaración de default declarado durante el gobierno del doctor Rodríguez A. La cuestión de formas, que a preguntar si no entiende que fue un tanto desprolija la votación cuando finalizó prácticamente con Julio Co pidiéndole a Menem que levantara la mano. No sé quién quiere responder la primera o la segunda. Bueno, estamos escuchando esto que sucedía como para recordar un poco lo que pasa en nuestro país, lo que pasó, los dinosaurios fachos de hace no mucho tiempo que estaban en el gobierno, otros que siempre estuvieron, porque cuando muchos hermanos argentinos perdieron la vida con el que se vayan todos, se fueron casi todos y algunos estaban ocultos y están regresando. Esto le preguntaba el periodista de Duro de Domar a un tal Morales, que es de la UCR, no sé si lo ubican, otra gente así de la coalición cívica, de la oposición, Entre ellos el ex presidente por un rato que quería que no pagaran la deuda externa, después decía que sí, después decía que no, que después encontraron un albergue transitorio con un, ay, casi más digo una grosería, con un juguete rabioso, dijera Art, el escritor Art, en una parte pubenda, ¿no? Pero bueno, esto le preguntaba el periodista de Duro de Domar y esto contestaba. Intentando tapar los baches dejados por el megacanje de Alianza en primer término y posteriormente por la declaración de default declarado durante el gobierno del doctor Rodríguez A. Y la cuestión de formas, que preguntar si no entiende que fue un tanto desprolija la votación cuando finalizó prácticamente con Julio Cobos pidiéndole a Menem que levantara la mano. No sé quién quiere responder la primera o la segunda. Liliana Le. Che, parece que estos tres habían invitado solo amigos al cumple y nuestro notero se coló. Pasamos por partes. ¿No creen que en materia de deuda externa, más allá de la cuestión institucional, el gobierno no está intentando tapar los baches dejados por el megacanje de Alianza en primer término y posteriormente por la declaración de default declarado durante el gobierno del doctor Rodríguez A? Gerardo Morales no contestó a Duro de Domar. Conteste usted, señor archivo. Cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Nosotros venimos a defender las reservas porque es defender el salario de los trabajadores. Pero en definitiva, terminamos este año con un gran éxito, el blindaje 2001. ¿Recuerdan todo esto? Hay más. Prometo pasar un poquito más para refrescarnos un poco la memoria de quién es quién. De quién no tiene siquiera dos dedos de frente. Mi nombre es Rubén Becerra, abuelo de una morocha hermosa que se llama, y acá pueden dar fe, ¿no es cierto que es así? Una morocha hermosa que se llama Malena Sol, que está con angina, mucha fiebre. Bueno, pero ya se va a poner bien la gordi, en un rato voy a ir a verla. Y también soy abuelo de Felipe Rubén Malevo Becerra, que salió del hospital de niños muy bien atendido, desde el sábado a la tarde que está en su casa, está bien, se tiene que controlar, pero bueno, felizmente ya está restablecido. Son mis dos amores. Mi otro amor es San Lorenzo de Almagro, que ayer ganó 3-1, así que para que no se pueda agrandar Chacarita. Y veremos qué pasa, ¿sí? Pasó mañana nada más, ¿sí? Prontito nos estamos reencontrando, ¿sí? No nos olvidemos, perdón, aguante el millonario, dice, bueno, es una amiga de Federico, otro integrante del staff de Tinkunaco, que también es River Platense, así que ya estaremos juntos. No nos olvidemos de Honduras y otros países que están pasando fulera, como Chile, por ejemplo, ¿no? En otras situaciones. Y Haití también. Sí, realmente lo de Haití es tremendo, porque es como si hubiese pasado ya el cimbronazo y nos olvidamos. Anoche veía un informe, discúlpame un segundo más, en Telesur, en el cual cómo está viviendo la gente hoy, ¿no? Realmente, no sé, viviendo es una manera de decir, en condiciones paupérrimas. Y bueno, Dios se apiade de ellos. No nos olvidemos, digo, de toda esta gente y mucho menos de Jorge Julio López. Nos estamos escuchando el jueves y será hasta entonces, si Dios quiere. Adiós.